nombre, hermano? Muy buenos días. Aldo Chambi Silva. Aldo Chambi Silva. Aldo Chambi Silva. Ya, municipio de Apolo. Apolo. Cuéntenos, hermanos, la primera volqueta, ¿no? Tal vez hay un contento, es una fecha importante también, hermano. ¿Calentamos? Sí, hermanito. Muy contento, hermano, muy contento, después de haber, bueno, recepcionado de las manos de nuestro hermano presidente Evo Morales, esta volqueta que nos va a servir muchísimo en el municipio de Apolo, más aún cuando nosotros tenemos nuestros caminos vecinales que son muy, muy en estado mal, y con esto vamos a empezar a limpiar, pero también para que a partir de ello, de nuestros caminos vecinales, podamos también trabajar ya lo que es el tema ya productivo, ¿no? Porque si no tenemos buenos caminos, los puentes, no podemos hablar, ¿no? Pero sin embargo, esta donación que nos está haciendo al municipio de Apolo, nuestro hermano presidente Evo Morales, como ningún presidente, esto es una alegría para todos los apoleños, ¿no? Y en Apolo saben ya esta noticia, están muy contentos. Claro. En el municipio, ¿cuántos volquetes, cuántos maquinarios hay? Por el momento, bueno, tenemos dos volquetes, uno que ya está mal en estado y uno que está trabajando. Con esto tenemos dos volquetas que inmediatamente esta semana mismo va a empezar a trabajar en Apolo. ¿Y maquinaria pesada no hay? Tenemos una oruga, tenemos también una pala, pero bueno, lo básico que todavía tenemos, con eso estamos encarando nuestros caminos vecinales. Claro, los primeros trabajos que van a ser apertura de caminos, traslado de tierra, materiales. Esta semana tenemos ya inaugurado una fábrica de adoquines que he empezado ya, he inaugurado el 16 de julio prácticamente con la población. Y hay una volqueta que me estaba trayendo materiales, pero ahora con esto tengo dos volquetas para traer materiales, porque tengo que traer de 2 horas aproximadamente arena y piedra. Por lo menos un año va a rendir bien, porque después de ahí va a presentar fallas, neumático ya se va a arruinar, algunos repuestos, ya que está presupuestando por lo menos para la reparación y mantenimiento. No, eso ya va a correr a cuenta de nosotros, ¿no? Y como toda movilidad siempre, según el trabajo, tiene su desgaste también, ¿no? Entonces, lo cual yo creo que los gobiernos municipales tenemos que cuidarlo también uno, y que por suerte hasta el momento en Apolo no hemos tenido problemas de las movilidades con nuestros choferes en la volqueta, y a uno de los que tiene experiencia lo entregamos y él se hace cargo, ¿no? Entonces, ahí no le dejamos, es responsable del tractor, es un responsable, no hay otro. De la motoniveladora es el único. Entonces, ellos lo cuidan, o sea, saben en qué momento, cuándo tienen que cambiar aceite. Mucho humo que levantan, ¿no? Las volquetas. Por lo que está muy frío, por eso pues es el frío. El frío lo hace, tienen que calentar. Y como son nuevas, entonces hay que calentar. Ya, algún mensaje más a la población, ¿no? Tal vez del municipio de Apolo. Un mensaje de Apolo, mantener la unidad en este, al menos este año que es electoral, que nuestro hermano presidente Evo Morales tiene que ser ganador, contundente, y que así con los municipios sigamos gozando estos beneficios, de tantos beneficios que nos está otorgando nuestro hermano presidente. Muchas gracias, hermano, y un saludo desde Apolo para toda la población y para Bolivia entera.